Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal, amigos y amigas? Estáis escuchando Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid con Antonio Vázquez y Araceli Chigane y que se dedica a buscar músicas maravillosas de todos los confines del planeta y a recopilarlas y a ofrecértelas así en este programa de radio tan bonito. Y hemos empezado con un grupo que a mí me encanta. Y además he tenido la suerte de verlos 3 veces en 2 días, más o menos. Que fue en el Festival 5 Continentes en Suiza, en la ciudad de Martigny, en la parte de habla francesa de Suiza. Y allí estuvieron actuando, digo, varias veces, porque actuaron en varios escenarios, algunos sin amplificar casi, y también el escenario grande con amplificación. Y me gustaron en todos los contextos, la verdad. Y además fue un placer poder estar así viéndolos, también muy cerquita de ellos, vamos, casi casi tocándolos. Pues el Festival 5 Continentes, que además este año, según me comentaron, había tenido un cambio bastante importante hacia ser más sostenible en cuestiones como, por ejemplo, traer grupos que están en gira, que están cerca. Entiendo también que hacer que los grupos toquen varias veces en diferentes sitios y aprovechar más el coste y también, por supuesto, el impacto al medio ambiente que suponen los viajes. Aparte de tener el tema de reciclaje de residuos por separado, bueno, hay un montón de cosas de este tipo. Y este grupo llegaban desde Ucrania, Udaki Village Band, y tienen un disco llamado Nyo, digamos, es una N con una especie de sombrero al revés por encima, en español sería Ño, pero en alfabeto latino es Yo, Y-O, así que qué difícil esto de los alfabetos internacionales, pero bueno, se agradece que este disco está en los 2 alfabetos, pues ya sabéis, en Europa del Este hay algunos países que tienen el alfabeto cirílico, pero este disco está en los 2. Dice Juan Antonio que por eso es más grande, porque de hecho es verdad, es casi un libro disco y está fenomenal, es un diseño precioso. Y lo que contiene, pues es que, ¿qué voy a contar? Ya lo habéis visto. Es un grupo multitudinario, con artistas algunos veteranos, otros también pues más jóvenes, y desde luego con un sonido muy auténtico y muy convincente. A mí me gustaron mucho, repito el nombre, Udaki con H, Village Band. Pues vamos con otro de los grupos que estuvo actuando en ese festival 5 Continentes. Yo no estuve, pero aquí tengo el disco en mis manos y el disco me gusta. A Celi me lo ha recomendado, ha escogido una de las canciones. ¿Y de dónde dices que vienen? De Benin. Vienen y van de Benin. Vienen y van de Benin y vienen a Francia también, pasan temporadas allí, desde donde se van a actuar a varios sitios, por ejemplo, 5 Continentes en Suiza y también, por ejemplo, Pirineo Sur. Pues el disco se llama La Source ne tarit jamais, la fuente, el manantial no se agota nunca. Cuando hay buena música, buen fundamento, desde luego hay para sacar mucha buena música, como hace la Fanfare o la Itán. Don't jam me beat. Oh. Zaizko. Nous déjeunons à Wawa. Oui, nous m'aurons à Bolo. A son déjeuner à Clonwa. Oui, nous m'aurons à Donaoui. Hey, yeah, yeah, yeah, mon frère. Fais quelque chose dans la vie. Réveille-toi maintenant. Réagis, triomphe. Et la vie te sourira, mon frère. Escuchamos a la Fanfare Olaitán desde Benin, aunque vienen y van de Benin a otros lados, como decía la Feli. Y en este caso han ido a Suiza, al festival Saint Continent, cinco continentes, y también estarán, como comentábamos, en el festival Pirineos Sur, que está teniendo lugar en el Pirineo Aragonés. En concreto, la Fanfare Olaitán estará actuando el día 24 de julio en varios pases por las calles de Sallent de Gállego a la 1 y a las 8 de la tarde. Pues a esta fanfarria Olaitán también los vi varias veces y además hasta bailé con ellos porque invitaban a la gente a bailar y oye, yo tuve que salir, no podía evitarlo. Tengo que mandar saludos a George Grillon, que fue el que me dio el disco, que es su manager en Europa, así que gracias a él lo tenemos aquí. Bueno, pues un gran disfrute con esta fanfarria de Benin y seguimos con otro artista que estuvo presente en el Festival Cinco Continentes. Es el dúo Meduoteran, formado por un artista de Anatolia que toca el baglama y un artista de los Balcanes que toca el acordeón. Fue una preciosidad de concierto y os dejamos aquí con una pieza que también recoge esa belleza de lo que hacen en directo. La pieza se llama Pontos, que quiere decir mar negro, como me indica el políglota Juan Antonio. Thank you.

hemos continuado en Mundofonías con un disco del año 2007. Lo recuperamos por varios motivos. Primero, porque está muy bien. Y segundo, porque hay grandes artistas aquí tocando, lo cual está enlazado con lo anterior y por eso está muy bien. Pero también porque estos artistas están de actualidad mundófona. Marko Marković aquí recogía el testigo de su padre Boban Marković en un disco titulado Go Marko Go, al igual que esta canción. ¡Vamos Marko, vamos!, le decía su padre, y coreaba el mundo de la música al unísono, y así se hacían estos fabulosos solos de trompeta y esta música fantástica. Lo firmaba ya la Boban y Marko Marković Orkestar, que originariamente era la Boban Marković Orkestar, el nombre del padre de todo este linaje de músicos serbios gitanos. Y a Marko Marković tuvimos el placer de verle ya por segunda vez en solitario con su proyecto. El año pasado en el Festival World Music Bratislava también pudimos disfrutar de su excelente directo. Pues lo hemos visto esta vez en Forde, en Noruega, en el Festival de Forde, del cual estamos casi recién llegados, mi compañera Araceli y quien nos habla Juan Antonio. Y precisamente además fue prácticamente el final de fiesta de ese festival que nos dejó un estupendo sabor de boca. Y el gozo balcánico y fanfarrioso no acaba ahí, porque quien nos habla va a tener la oportunidad de ver al padre, en este caso a Boban Marković, que tiene un nuevo disco que todavía no hemos tenido tiempo de poner por aquí por el programa y que sonará en breve. Y en este caso estará actuando en el Festival Globáltica en Polonia, que celebra su 15 aniversario y que tiene lugar entre los días 17 y 21 de julio. También en Ford estuvo actuando este grupo de Armenia, Norair, Kartasian y Menua, a los que oímos con una grabación hecha en directo en ese mismo festival. Thank you. Pues en Mondofonía estamos repasando algo de lo que han sido los últimos festivales por los que hemos estado. Por ejemplo, el Festival de Forde en Noruega, un festival estupendo que disfrutamos mucho. Y era que vimos conciertos como este de Norair Kartasian y Menua de Armenia. Y esta pieza que habéis oído está muy bien. Nos gustó un montón y por eso la hemos compartido. Aunque el resto del concierto nos dejó un poquito fríos. La verdad, nos pareció un poquito monótono. Pero bueno, esta pieza queríamos compartirla y fue un momento de los momentos brillantes del concierto. Sí, la verdad es que el resto del concierto fue bastante más plano, con arreglos que pretendían expresar algo que yo creo que no llegaba a concretarse realmente, pero esta pieza donde se reflejaba el poderío de la música popular de esta tierra de Armenia, la verdad es que sí que nos dejó con buen sabor de boca y hemos tenido la suerte de poderla grabar en condiciones, como habéis oído, más o menos aceptables de sonido para poderla compartir con vosotros. Y vamos a continuar con más grabaciones que hemos hecho allí en el equipo de Mundofonías y en este caso os ofrecemos las grabaciones que nosotros hemos hecho porque de este proyecto sonoro habrá un disco, pero todavía no está preparado, está siendo remezclado, editado, tal y cual. Así que bueno, en este caso se trata de un trío formado por dos artistas noruegos, Ragnhild Furubuten y Frude Haltli, junto con una artista sueca, Emilia Amper, ya conocida aquí en el programa de otras experiencias sonoras. Así sonaban en directo en el Festival de Forde hace muy poquitos días. Thank you. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Continúas en Mundofonías y seguimos con este repaso del Festival de Førde en Noruega. Y en este caso oíamos una grabación que no es de directo, sino que es de un disco, aunque prácticamente oímos esto mismo en ese concierto que hizo este artista Joe Einar Jansen en una sala bastante pequeñita en la Escuela de Cultura del pueblo de Førde. Y estuvo él solo, así, sin amplificación ni nada, en un pequeño escenario tocando para nosotros, pues como a 2 metros más o menos del público, y fue una auténtica maravilla. Aquí le oímos, como decimos, dentro de su disco llamado Naken, la pieza Took Here, algo así. No sabemos lo que significa porque no están traducidos los títulos en el disco, pero nos encanta. Realmente el disco entero está muy bien y el concierto fue para mí de los más brillantes del festival. Aparte de por su sencillez, por la propia calidad artística, la imprevisibilidad del toque de Joe Einar Jansen y toda la variedad que iba desgranando con su toque, algo tan fácil como una sola persona con un violín. Así que repito su nombre para que lo podáis buscar. Joe Einar Jansen con J. En realidad no es la primera vez que escuchamos aquí a este artista noruego, Joe Einar Jansen, puesto que lo hemos oído, por ejemplo, con el dúo que tiene con Johanna Adel Jussi, una intérprete Estonia, el dúo Jansen Jussi, o por ejemplo el proyecto Moenje, que en este caso conecta la música tradicional noruega con la música del pueblo Sami, el pueblo lapón que, como sabéis, habita en el norte de Escandinavia, traspasando las fronteras de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Y de los discos volvemos a las grabaciones inéditas realizadas por el equipo de Mundofonías durante estas jornadas del Festival de Forde. Esto no es exactamente una grabación de un concierto del Festival de Forde, sino que pertenece a las jornadas anteriores. El Festival de Forde tiene la gentileza de llevar a los invitados internacionales por un viaje por diversos pueblos, sitios, lugares, cascadas, glaciares maravillosos, fiordos estupendos, aderezados con algunas actuaciones musicales. Y en este caso se trata de una grabación realizada en una pequeña iglesia de madera situada en medio de un lago que tiene nombre de fiordo, Gestadfjorden. Prácticamente en una lengua de tierra que atraviesa ese lago se encontraba esta histórica iglesia de madera pequeñísima donde ahí nos apiñamos para ver y para escuchar la música de uno de los grandes maestros del violín de Hardanger, Hardingfele, que es como se le conoce en noruego y que a veces veréis con su nombre en inglés, Hardanger Fiddle. Hablamos de Håkon Høgemo, que en este caso invertía un poco los papeles con el saxofonista y cuernista, podríamos decir, ¿no? Pues intérprete de cuernos, Carl Seglem, en cuyo concierto Håkon estuvo tocando posteriormente en el concierto que abrió este festival. Y aquí la batuta la llevaba Håkon con las piezas tradicionales noruegas, acompañados de Carl Seglem, como decimos, a los vientos y de las percusiones de otro artista cuyo nombre no tenemos ahora mismo muy a mano. Como digo, es una grabación totalmente inédita en una localización absolutamente fascinante y sonaba de esta hechizante manera. Thank you. Pues ahí estaba otra de las pequeñas joyas sonoras inéditas que os traemos del Festival de Forde y que ni siquiera estaban en la programación del Festival de Forde, sino, como digo, en esas jornadas anteriores en las cuales los delegados internacionales estuvimos realizando algunos devaneos por los fiordos noruegos y en este caso recalando en esa pequeña iglesia de madera de Gestadfjorden para escuchar la maravillosa música de un maestro del violín de Hardanger. Es un violín muy particular, este tipo de violín, aparte de las cuerdas habituales, tiene otras resonantes, simpáticas, como se suele decir también, que no se frotan, no se pulsan, pero que hacen que el sonido tenga más carácter envolvente, aparte de lo bonitos y bien decorados que suelen estar estos violines. El intérprete era Håkon Hegemyr, y que me perdonen los noruegos por mi pronunciación. Lo intento hacer, pero no sé yo si... Otro de los momentos mágicos para mí del Festival de Forde, aunque no fue un momento abierto al público en general, sino para los delegados internacionales, y desde luego nos alegramos mucho de tener esta grabación que podáis también vosotros escucharlo porque fue precioso. Y seguimos repasando algo de lo que fue, aunque lo hacemos de manera un poco colateral, digamos. Porque vamos a escuchar a Markku Lepisto, acordeonista finlandés, con un disco que firma junto con Mikko Helenius, que también es otro acordeonista finlandés, no toca solamente acordeón, también toca órgano, porque de hecho él es licenciado en música de iglesia. Y este disco que firma se llama Bellows and Pipes, Fuelles y Tubos, porque hace referencia al fuelle de acordeón y a los tubos del órgano. ¿Y por qué lo escuchamos en relación con el Festival de Forde? Pues porque Markku Lepisto es uno de los 4 acordeonistas que estuvieron presentes en ese concierto de los Accordion Samurai, los samuráis del acordeón, en el que estaba Markku Lepisto, Ricardo Tesi, Dave Connelly y Simone Botasso. Thank you. Oíamos esta grabación con estos dos artistas finlandeses, Markku Lepisto y Mikko Helenius. Los Accordion Samurai, que se presentaban en el Festival de Førde en Noruega con una formación en cuarteto, cuando habitualmente eran cinco. Estaba, por ejemplo, el inquieto músico belga Didier Lallois, que según nos comentaba, por ejemplo, Ricardo Tesi, buen amigo de los componentes de Mundofonías desde hace ya bastantes años, pues es que anda en mil historias y es que no le da tiempo al pobre a estar en todas partes. Y por otra parte, y este caso ya es un poco más triste, otro de los componentes es Kepa Junquera, que como sabéis se encuentra en un estado de salud que no le permite estar en la actividad musical actualmente y al que deseamos de nuevo una pronta y total recuperación. A cambio estaba la nueva adquisición, digamos, del grupo Simone Botasso, artista italiano, al que hemos oído, por ejemplo, con su dúo Botasso, con su hermano, y que ha incorporado también un buen soplo de creatividad, improvisación y también meneo escénico, porque se movía bastante en el escenario, bastante más que los otros, aunque bueno, Dave Connelly no le iba a la zaga. Y vamos a despedir esta edición de Mundofonías, de nuevo evocando ese estupendo festival de Førde. Felicitamos a este festival por su 30 aniversario, desde luego es todo un logro, y ellos están muy orgullosos, y es para estarlo, que en una ciudad que no es de las más grandes de Noruega, no es de las más importantes, durante 30 años han conseguido llevar las culturas de todo el planeta para que la gente de allí y toda la gente que viene desde fuera la pueda disfrutar. Durante 29 años, la directora del festival ha sido Hilde Björkum, a la cual felicitamos también por toda esa excelente trayectoria, y en este año se estrenaba un nuevo director, Per Idar Amas, al cual también felicitamos por el buen resultado de esta 30ª edición del Festival de Førde. Como os podéis imaginar, otros muchos grupos pasaron por ahí en esta revisión que estamos haciendo. No podemos volverlos a escuchar a todos, pero sí nos queremos quedar para cerrar esta edición de Mundofonías con un grupo que nos parece excepcional por varios motivos. No es muy habitual verle en el circuito de festivales tocando por allí. No es un grupo formado, es profeso para precisamente hacer este tipo de giras, y recoge muy fielmente la tradición, la forma de hacer música de su tierra. ¿Y su tierra dónde es? Pues es en Egipto, concretamente la ciudad de Port Said, que está en la boca del canal de Suez, ese punto de conexión entre el Mediterráneo, el Mar Rojo, el Océano Índico, Europa, Asia, África. Se llaman El Tambura, si no recuerdo mal, para anunciar el festival de Førde. Ya os poníamos alguna grabación del disco que fue publicado internacionalmente, Entre el Desierto y el Mar, se titulaba Between the Desert and the Sea. De nuestro viaje al Festival de Førde nos hemos traído otro disco que amablemente nos han entregado la gente de El Tambura, editado en el año 2009 y que es el último que ellos han publicado en ese momento, celebrando sus 20 años de actividad. Ahora, al igual que el Festival de Førde, estarán celebrando los 30 prácticamente. Y aunque Araceli hable de mí como el políglota que se conoce todos los alfabetos, lamentablemente no puedo leer el alfabeto árabe. Y está todo en árabe este disco, aunque con la sola excepción del nombre del grupo, El Tambura, y el título que aparece en inglés, Friends of Bambut, amigos de Bambut. Así que con esta pieza de esta edición egipcia del disco del Tambura, nos despedimos en esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del universo conocido y algún que otro universo paralelo. Nos tenéis en mundofonías.com, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos en este programa crónica de festivales a los que hemos asistido, como el de Cinco Continentes, Festival San Continent de Suiza, o el Festival de Førde en Noruega, con la música del Tambura desde Egipto. Ha sido un placer. Salud. البنبوطية ولنا مثال طب نعمل في القناه احنا البنبوطيه احنا البنبوطيه احنا البنبوطيه للمركب جاية ونظر عالزملاء يسافرهم واحنا على الجاية يلا يا بحرية يلا يلا يا بحرية تعالي جنبي شكل شكل لو